Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. He took out the kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 26 de mayo del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM, hoy festejando los 75 años de Bob Dylan. Get blessed, tired of peace, success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and he put you on a day shift. Look. ¿Qué pasa? Bob Dylan, 75 años. Este muchachón. ¿Tú crees que Bob Dylan va a votar por Donald Trump? No, hombre, por supuesto que no. No, Bob Dylan. Sería una barba. Es un alma libre. Yo no sé cómo. Y una Bob mente Dylan y Donald compleja. Trump pueden pertenecer al mismo país. Claro. Pero eso pasa. Y eso es una buena metáfora para entender que no todo Estados Unidos es Donald Trump, aunque siga subiendo en las encuestas. Y bueno, qué miedo, ¿no? Pues bienvenidos a Intermedios. Felicidades a todas las mulas. Es verdad. Yo por ahí tengo una mulita a la que quiero mucho y le mando un abrazo muy grande. Y yo tengo aquí enfrente una. Pero yo soy medio mula. Una. Yo soy medio mula. Porque pues, soy Juan Manuel. No, muy. muy Manuel, digo yo. Hoy no vi las mulitas. ¿Tuviste mulitas? Sí, es más, yo te traje una, Valero. Ay. Y ya no sé dónde está. Fíjate. Bueno, pues ahí me la debes. Pues, Tania, radio escuchas, se agudiza el enfrentamiento entre los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. Ayer, por tercera ocasión en 10 días, integrantes de la CENTE instalaron un plantón por tiempo indefinido, eso creían ellos, en la capital del país. Los docentes insistieron en su llamado al gobierno federal a establecer de inmediato una mesa nacional de diálogo y aseguraron lo textual: no nos vamos a ir hasta ser escuchados. Usted estará ya enterado que hoy por la mañana fueron desalojados del plantón que mantenían desde ayer en los alrededores de la Secretaría de Gobernación, ahí en Bucareli, y se fueron a refugiar a la Plaza de la Ciudadela, donde hoy se encuentran preparando la manifestación del día de mañana, que de acuerdo con las últimas informaciones partirá a las 11 de la mañana de la Estela de Luz, ahí en Reforma, esta estela que hoy le llaman el antimonumento, y de ahí pretenden llegar a Los Pinos. Quienes han estado cerca de lo que es el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Zócalo, el Monumento de la Revolución, pues podrán comprobar que la Ciudad de México está prácticamente sitiada. estamos viviendo un estado policiaco, no solo en la Ciudad de México, sino en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero. Los dirigentes magisteriales de Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado, de Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez, de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, y de la Ciudad de México, Enrique Enríquez Ibarra, anunciaron la reinstalación del plantón tras reiterar: no vamos a regresar a nuestros estados hasta lograr un diálogo fraterno, abierto, de cara a la sociedad. Y las autoridades, Tania, con el señor secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a la cabeza, se niegan a dialogar. Dice Nuño: sí dialogo, pero no discuto con los maestros el asunto de la reforma educativa. Entonces, ¿qué van a discutir? Bueno, si esa es la demanda central del movimiento. Y eso terminó diciendo hoy, porque la primera respuesta fue que él no iba a dialogar. Bueno, pero sí dialogo, pero no dialogo, lo que me están planteando, pues es no querer dialogar. Claro. Y parece que tampoco Osorio Chong, porque están pidiendo la mediación los maestros de la Secretaría de Gobernación, ha dicho: esta boca es mía, en términos de recurrir al diálogo y no a la represión. A la minimización de los maestros, se dice a todas horas y en todas las estaciones de radio y televisión que es un movimiento derrotado, que cada vez son menos los profesores que asisten a los mítines, que están trabajando prácticamente con regularidad el 100% en la mayoría de los estados, lo cual contrasta con lo que señalan los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y contrasta con lo que uno ve en las movilizaciones. Porque, Tania, si estuvieran derrotados, pues ¿por qué los golpean como los están golpeando?, pregunto yo. Y no solo me refiero a los gases lacrimógenos que ayer les aventaron a los profesores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sino también me refiero al golpeteo mediático. Hay periódicos como Milenio que incluso utilizan las 8 columnas de su periódico para insultar a los maestros. Sí, es increíble la campaña ante la que estamos, no solamente en esta continuación de este largo proceso de denigración de la profesión docente, del gremio magisterial y de las acciones de protesta que tienen, descalificándolas absolutamente, sino también en una clara estrategia de desinformación sobre los alcances de las protestas y sobre la claridad de sus reivindicaciones. Tú decías hace un momento sobre los eventos que sucedieron hoy a lo largo del día en la Ciudad de México con movilizaciones, y había que agregar que justamente estas manifestaciones se hicieron remontando básicamente el sitio de la Ciudad de México que el gobierno federal y lamentablemente el gobierno de la Ciudad de México echaron a andar para no dejar pasar. Pues la última vez que los desalojaron antes de la de hoy, pues no solo los desalojó la policía capitalina del señor Mancero, sino que literalmente los deportaron, los corrieron de la Ciudad de México, los hicieron regresar en autobuses custodiados por la policía a sus lugares de sí, origen. Sí, y ayer no los dejaban entrar a la ciudad. Y luego les echan la culpa a ellos de que ellos bloquearon la carretera México-Toluca. Efectivamente. Entonces, mientras eso ha pasado en la Ciudad de México con estas acciones pues que rayan en el autorismo y la intolerancia por parte de la autoridad, en Chiapas, como tú decías, Juan Manuel, ayer hubo un episodio de enfrentamiento muy violento entre la policía y los profesores, que también intentaban iniciar una manifestación y que fueron pues correteados y reprimidos por más o menos 3 horas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. trataron de bloquear accesos a la capital para exigir la abrogación de la reforma educativa y el establecimiento de una mesa de diálogo, y estas acciones fueron atacadas y reprimidas con gases lacrimógenos, con balas de goma, con chorros de agua, y durante 3 horas, pues efectivamente la ciudad se convirtió en el escenario de esta, pues de estas imágenes de represión, por un lado, ¿no?, de las fuerzas de la policía, de la Policía Federal, hay que decirlo, y hay que recordar siempre que la Policía Federal en buena medida está formada por grupos que en algún momento pertenecieron al ejército, y son bases controladas, son policías militarizadas, sí. Exacto, entonces estamos ante el ejercicio justamente de la militarización también de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, recibieron el apoyo de algún sector de la población, las sectores 7 y 40, el Sindicato Nacional. Esto último que acabas de decir es importantísimo. No sé si sea la manipulación de los medios, o que hay gente que no le gustan ciertos métodos de lucha de los maestros, pero el caso, y esto hay que reconocerlo, es que no tienen un apoyo de la sociedad en términos generales. Por eso llama muchísimo la atención el apoyo que están recibiendo en Chiapas, en particular en Chapa de Corzo. Los ciudadanos se enfrentaron a la Policía Federal, le exigieron la salida de la Policía Federal como una forma de protección y apoyo al gremio magisterial en esa entidad. Hoy las protestas continuaron en Michoacán, donde los maestros protestaron ante el gobernador Silvano Aureoles Conejo, porque su gobierno pretende suspender a 1,680 profesores, de los que se declararon en paro desde el día 15 de marzo, el Día del Maestro. Y es interesante cómo los gobiernos, los gobernadores, aparentemente de oposición, y digo aparentemente porque ya parece que no lo son, pues se convierten en esbirros al servicio del señor Aurelio Nuño, que no hace más que llevar a la práctica la política del garrote que le está ordenando el gobierno de Peña Nieto. Y que dice, y que parece disfrutar enormemente, ¿no? Está construyendo una imagen de... Sí, es como un matón, ¿no? Así, sí, dura, ¿no? Sí. También en Guerrero, Juan Manuel, hubo movilizaciones, se cerró la autopista del Sol, esta acción que hacen, y además coincidió justamente estas protestas con la conmemoración de los 18 meses por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala. Entonces, digamos, el sector de los profesores también asociada con la movilización de los estudiantes normalistas, que también han estado muy activos justamente en Michoacán, en Chiapas y en Guerrero. Y por último, en Oaxaca, hoy estuvieron también en movilización en un bloqueo del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Oaxaca, y también en una constante tensión con la policía, y bueno, pues siempre en la situación de estar a punto de estallar también enfrentamientos. Así que un escenario muy complicado que contrasta de manera apabullante, a pesar de lo que han querido ocultar, como decíamos un momento, con las declaraciones del secretario Nuño, quien todo el tiempo dice que las cosas van muy bien, que no hay protesta, que han sido derrotados y que no va a negociar. Ayer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que son los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes están cerrando al diálogo porque pretenden sentarse a conversar solo para burlar la ley o tirar una reforma. El titular de la SEP aseguró que el diálogo se abrirá siempre y cuando los maestros disidentes acepten la reforma educativa. Dejó claro que un número cada vez menor de profesores están en paro. Leo textual: hoy la mayoría de las escuelas de los 4 estados trabajan prácticamente de manera normal. En Guerrero es 100%, en Oaxaca igual, y en Michoacán y Chiapas es más del 95%. Pues tenemos en la línea y nos da muchísimo gusto saludarlo a Luis Hernández Navarro. Luis, buenas noches. Buenas noches, Tania. Buenas noches, Valero. Mucho gusto de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Luis Hernández Navarro, usted lo conoce, destacado analista político, coordinador editorial del periódico La Jornada y experto y seguidor acucioso del desarrollo y de la historia del movimiento magisterial. Luis, ¿qué momento en el que estamos? Pues sí, un momento crítico en el que, según el secretario de Educación, todos los maestros están trabajando, el sistema educativo funciona normalmente en todo el país, los líderes de un movimiento sin líderes quieren conservar sus privilegios. El cuento de hadas de Aurelio Nuño chocando estrepitosamente con la realidad, ¿no? Se agudiza el enfrentamiento, Luis, entre el gobierno federal y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y las autoridades minimizan el problema como si no pasara nada, pero al mismo tiempo están lanzando una campaña de desprestigio contra los maestros y cada vez arreciando la represión. Lo que hoy en la mañana les hicieron a los maestros aquí en la Ciudad de México, que los obligaron por cuarta vez a levantar el plantón, lo que sucedió ayer en Tuxtla Gutiérrez, habla de un endurecimiento de la represión de quienes en los hechos se niegan a dialogar. Pues sí, efectivamente, lo primero que llama la atención es la esquizofrenia del discurso gubernamental, ¿no? Por un lado decir que no está pasando nada y por otro lado promover una campaña de medios mostrando que están pasando muchas cosas, ¿no? O sea, de repente se presenta en un medio nacional una fotografía en primera plana de una escuela que abre en Juchitán, ¿no? Y como si eso fuera noticia, ¿no? En caso de que fuera cierto que el 99% de las escuelas están funcionando, pues ¿por qué presentar eso en primera plana, ¿no? Uh-huh. Nuño diciendo que antes sección 22 paraba 40 o 50 mil y que ahora las escuelas están abiertas, pues no es cierto, pues ahí están las movilizaciones, ahí están las evidencias. Es absolutamente esquizofrénico el discurso, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que salta a la vista. Y lo segundo es efectivamente, como señalas tú, Valero, pues la continuación de este clima de estigmatización en contra del magisterio, que recuerda pues a los tiempos vividos en la Cristiada, cuando los fanáticos religiosos perseguían a los maestros, les cortaban las orejas, los empalaban, ¿no? Los presentaban como los enviados de Satanás. Bueno, pues ahora no les cortan la cabeza, no les cortan las orejas, no los empalan, pero indudablemente pues los presentan como seres diabólicos, malvados, que tienen secuestrada a la niñez. Entonces estamos en una especie de comedia bufa, ¿no? En donde el discurso gubernamental pues choca con la misma práctica gubernamental, y mientras tanto cientos de miles de maestros en todo el país toman las calles, las toman junto con los padres de familia. Tenemos las movilizaciones del día de hoy en Chiapas. A pesar de la represión de ayer, salieron a la calle más de 40 mil maestros y padres de familia. Ayer en la noche los habitantes del municipio de Chiapa de Corzo, muy cercano a Tuxtla Gutiérrez, se movilizaron para sacar a la Policía Federal, acusándolos de asesinos, de represores. La Policía Federal respondió gaseándolos, pero finalmente tuvieron que poner pies en polvorosa, ¿no? Pero historias de estas se repiten cada día. Las autoridades dicen, no pasa nada. Pero en Oaxaca el día de hoy los maestros bloquearon la entrada al aeropuerto. Y entonces, cuando los policías encapsularon a los maestros a su vez volvieron a encapsular a los policías y les pocharon las llantas de sus vehículos. O sea, estamos ante una situación realmente muy álgida y no se quiere reconocer como tal, ¿no? Luis, hay un elemento nuevo en este conflicto que tiene pues esta larga historia, pero en este momento hay una concentración, digamos, de la confrontación entre el gobierno federal y el magisterio que resiste. Y esta concentración está volviendo muy peligrosa la situación en los terrenos locales. Es decir, este desplazamiento, yo veo ahí dos cosas. Uno es la decisión total de quitar a la Ciudad de México en el centro. Entonces, no dejar pasar a los maestros, levantar los plantones, tratar de que aquí parezca que no pasa nada, como para que en el centro no les reviente. Y por el otro lado, el escenario que está concentrado en los estados, donde el ejemplo tal vez más impactante de estos días ha sido el de ayer en Chiapas, donde tú decías incluso en tu artículo, hay una especie de situación pues muy muy fuerte. Tú decías, está al borde de la sublevación, es decir, hay un elemento de mucha tensión en la sociedad chiapaneca. Esto va a ser difícil de arreglar con un personaje además tan cerrado, tan autoritario y que ha decidido convertirse en eso, en el portavoz, digamos, de este persecutor de maestros, que es Aurelio Nuño. Un escenario realmente complicado en términos políticos si pensamos que salieron de la escena en cierta medida o hasta el momento los han quitado a los gobernadores, a la Secretaría de Gobernación, que en otros momentos habían operado el conflicto en distintos niveles. Ahora está absolutamente centralizado. Así es, está absolutamente centralizado y cerrado, porque hasta hace un año todavía había espacios de negociación entre la coordinadora y el gobierno federal. Y me imagino que los gobernadores, ¿no? O sea, pues había juego con los gobernadores, con algunos, ¿no? Pero ahora no lo hay. No, simple y llanamente no lo hay. Hoy hubo una negociación con el gobierno en Chiapas que permitió la liberación de maestros y padres de familia que habían sido detenidas, ¿no? Detenidos. Uh-huh. Pero pues son hechos secundarios en la magnitud del problema, ¿no? Ahí está esta cerrazón del gobierno federal, que no quiere abrir canales de negociación de ninguna manera, y que simultáneamente va acompañada del uso de la fuerza pública, que ha sido una constante en los últimos meses, para evaluar a los maestros. Se les ha cuartelado, moviliza policía federal. Hay más de 20,000 efectivos policíacos en Chiapas hoy, ahí acuartelados y saliendo a las calles. O el día de hoy hubo una revuelta de la policía en Guerrero porque están hartos ya de estar acuartelados para enfrentar con los maestros, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy muy delicada. Cuando yo publiqué mi artículo el martes diciendo Chiapas estaba al borde de la sublevación, hubo quien me dijo, ay, qué exagerado, después de ayer sí, ya no me van a poder decir lo mismo, ¿no? Uh-huh. Está al borde de la sublevación, punto. Ayer mismo en los enfrentamientos, habitantes de las colonias populares salieron espontáneamente en la retaguardia desde donde estaban operando los policías a enfrentar a los policías para defender a los maestros. Miles de padres de familia marcharon ayer y volvieron a marchar hoy. Entonces, allí se está conformando muy claramente un movimiento magisterial popular que tiene características distintas, pero al mismo tiempo muy parecidas a las que hace 10 años se vivieron en Oaxaca con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y todo esto sucede a 2 semanas de la realización de 12 elecciones estatales donde se tiene que cambiar gobernador. Claro. Creo que de los 4 estados en conflicto, el único en donde va a haber cambios en Oaxaca, ¿no? Bueno, así es, pero hay una situación, hay un movimiento magisterial muy vigoroso en el estado de Zacatecas, Hay un movimiento magisterial muy activo también en el estado de Veracruz, donde también van a haber elecciones, ¿no? Por uno de los fenómenos que además estamos viendo en este proceso electoral es la deserción de el magisterio institucional, que había sido tradicionalmente priista o panalista, que está abandonando a los candidatos del PRI para apoyar a muchos de los candidatos del PAN-PRD, por ejemplo en Tamaulipas, o en Quintana Roo, o en Veracruz, o en Aguascalientes, ¿no? Claro. Que es una expresión también del descontento magisterial por otro camino, ¿no? Claro, durante todos estos meses, cuando se empezó se aprobó de manera pues tan fast track, tan autoritaria, la reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral, se dijo que había todo un plan, un programa, y sobre todo cuando llegó Aurelio Nuño, toda la parafernalia de los medios de comunicación, incluso su propio discurso político, era: ahora sí no va a haber marcha atrás, ahora sí es el momento de la derrota de la CENTE, no va a haber negociación, hay todo un camino. Y en ese camino te pregunto dos cosas que pueden ir asociadas o no. Una primera, que tiene que ver con toda estrategia de los despidos, de la no negociación, de tensar la cuerda y de decir: hay 26,000 maestros listos para sustituir a estos que no quieren trabajar, se van, los corremos y ponemos a otros y eso fácilmente lo arreglamos. Esa es la primera pregunta, Luis. ¿Qué tan efectivo, cierto, e incluso te diría yo legítimo en términos de respeto a la dignidad de esos otros 26,000 maestros? Bueno, primero habría que preguntarse quiénes son esos 26,000 maestros, ¿no? Uh-huh. Probablemente hay algunos que fueron evaluados y que no tienen plaza, ¿no? Uh-huh. Bueno, ganaron un lugar y que no les pudieron dar finalmente ese lugar. Luis, perdón, me dicen aquí que si puedes levantar un poquito la voz. Sí, claro, que habría que preguntarse quiénes son esos maestros que entrarían a sustituir a los que están en funciones y se les quiere remover. Y la respuesta es: probablemente sean maestros que presentaron su examen de admisión, que lo aprobaron, pues resultaron idóneos, pero a los que no se les ha dado plaza. Uh-huh. Los padres de familia de los lugares donde hay conflicto han sido muy claros y han dicho: no vamos a permitir que esos maestros lleguen, no vamos a permitir que a nuestros maestros se los lleven. Incluso en algunas comunidades de Oaxaca, los presidentes municipales han sido más claros y han dicho: como lleguen aquí, los vamos a encarcelar, punto, ¿no? Lo único que muestra, me parece, este nivel de conflagración es la enorme desconocimiento que esta tecnocracia educativa, ¿no? Uh-huh. Encabezada hoy por Aurelio Nuño, tiene de la realidad magisterial en los estados donde se está desenvolviendo el conflicto. No entienden la relación que hay con el mundo de las comunidades indígenas, de las comunidades rurales, con los barrios pobres y marginales de las ciudades. Están con esta actitud de amenazar con sustituir a los maestros, simple y sencillamente echándole leña a un fuego para convertir este conflicto en un conflicto de otra naturaleza, insisto, parecida, aunque distinta, pero parecida a la que se vivió hace 10 años en Oaxaca. La otra cosa, Luis, en este proceso la prensa y los corrillos políticos han señalado que el gran estratega realmente en función de esto que tú describes, Aurelio Nuño, como alguien, yo creo que jamás antes de ser secretario había pisado una escuela pública ni había tenido realmente una reflexión sobre lo que eso significa. La verdad, tengo serias dudas de que lo haya hecho antes de asumir ese cargo. Un personaje que está atrás de esto, que es Otto Granados. Bueno, sabemos que Otto Granados hoy está formalmente como subsecretario de Educación. El vocero del Chupacabras. Ya lo dijiste tú, es un personaje que trabajó muy estrechamente con Carlos Salinas, pero también con José María Córdoba. Recordemos el cerebro gris, la materia gris de la administración de Salinas en su momento, ¿no? Indudablemente hay en toda esta estrategia de golpear a la coordinadora, de imponer la figura de Nuño, también la pretensión de posicionarlo como posible candidato a la presidencia por el PRI. Claramente Otto Granados aparece ahí como uno de los estrategas, junto con personajes como Carreño Carlón, en fin, como ese viejo equipo, ¿no? El salinismo. Busca posicionarlo, ¿no? Sea lo que sea el salinismo hoy en día, ¿no? Y cómo haya venido evolucionando, ¿no? Hay la pretensión de fabricarlo como producto de mercadotecnia que es capaz de poner en orden el país, sacar adelante lo que necesita, disciplina, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que está incendiando el país, pues, punto, ¿no? Y yo insisto, a 2 semanas de las elecciones, vamos a ver cómo resulta este conflicto, ¿no? Luis, no es la primera vez que un conflicto con los maestros se escala a estas dimensiones. En el artículo que publicaste el martes en el periódico La Jornada, hace referencia que en la década de los 80 los gobiernos del PRI pusieron en marcha acciones similares contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que no les dieron resultados. ¿Cuál será el desenlace de esto que estamos viviendo y que indudablemente, pues en este caso hay que decirle, los maestros nos están dando una lección de dignidad y clases de resistencia social? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se fundó hace 36 años, ¿no? El punto de arranque fue una serie de paros indefinidos que se realizaron en el mes de mayo de 1979, precisamente en Chiapas, y después en diciembre ya se formalizó la constitución de la coordinadora. Desde entonces, los presidentes en turno, secretarios de gobernación en turno, secretarios de educación en turno, algunos del calibre de Fernando Gutiérrez Barrios o de Fernando Solana, etcétera, etcétera, han querido o tenido la tentación en ciertos momentos de acabar con la coordinadora. No han podido porque expresa una realidad social, ¿no? No es producto de la elucubración de ninguna fuerza política en lo particular, refleja lo que es el magisterio, la educación pública, el mundo de las comunidades indígenas en México y cómo se han venido estableciendo. Entonces, no sé cuál va a ser el desenlace inmediato de este conflicto. Lo que no me cabe la menor duda es que el movimiento como movimiento se va a mantener durante mucho más tiempo, muchos más años, y va a seguir siendo un dolor de cabeza como lo ha sido cada vez que no ha contado con los espacios de negociación y de interlocución para resolver sus demandas, que son demandas reales. Luis, mucha gente, incluso pues gente que se supone tiene ideas progresistas, sostiene que son confusas las banderas de los maestros. Yo considero que la bandera fundamental es no a la reforma educativa, por lo que entraña en cuanto a privatización de la educación, el desmantelamiento de la educación pública, esta, no sé, muy cuestionable postura del gobierno de Peña Nieto de no querer invertir en educación y el temor que tenemos todos, incluidos los maestros, de que la reforma educativa vaya a avanzar hacia una privatización paulatina de la educación en México. ¿Qué otros elementos serían suficientes para entender, atender y apoyar a la lucha del magisterio hoy en día? Pues mira, hay quien piensa que este señalamiento de que la reforma educativa como tal es un paso en la privatización de la educación pública, y hay quien piensa que no es cierto, que esto no hay elementos, ¿no? Basta ver cómo ha caminado, es el famoso programa de Escuelas al 100, ¿no? Y todo este programa de habilitar, según esto, escuelas y mejorarlas, estableciendo un sistema de bonos para la infraestructura, comprometiendo los recursos de educación de los gobiernos de los estados a 24 años estableciendo simultáneamente un sistema de bonos de financiamiento que van a ser un gran negocio para la iniciativa privada. Entonces, que quien dice que no hay privatización, por favor, que ve el absurdo y lo terrible que es lo que está sucediendo. El señor Aurelio Nuño acaba de anunciar hace dos días que se van a tener que hacer reestructuraciones en lo que son las secretarías de educación en el estado de Chiapas, de Guerrero, de... Eso no es su competencia. Hay una cosa que se llama el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que establece que la educación pública básica es responsabilidad y competencia de los gobiernos de los estados. Que tiene que estar él diciendo esas cosas, avasallando el federalismo mexicano, ¿no? Ya establecieron un mecanismo que es el de centralizar la nómina magisterial, uh-huh. Quitarle la nómina magisterial a los estados en esta lógica de reconstruir el presidencialismo imperial añorado por Enrique Peña Nieto, que implica otra vez el avanzar sobre la soberanía de los estados. Los gobernadores han quedado calladitos, ¿no? Entonces, estamos efectivamente en un proceso de privatización de la educación pública, a un proceso de precarización laboral, pero también simultáneamente ante un proceso de centralización de la política nacional, que implica un atentado a la soberanía de los estados. Luis, y si a eso le sumáramos estos elementos, el discurso de una asociación como Mexicanos Primero y el interés de las grandes familias ricas de este país, ahora resulta por la educación, pues uno termina de confirmar estas hipótesis. Yo te preguntaría si en ese, me gustó la analogía que hacías sobre la diabolización de los profesores en otros momentos de la historia, y hay algo más que simplemente negocio en esta persecución a la educación pública y pues a su actor más importante en términos organizados, que es el gremio magisterial, que se juega también en términos históricos, en términos del imaginario de país, de lo que significa, ya ha significado la educación pública para México. Bueno, primero, no podemos dejar de lado el asunto del negocio. Es un pastel muy grande que hasta ahora ha estado solo en unas pequeñas rebanadas a disposición de los empresarios, y ellos quieren pues el pastel completo, punto, ¿no? Su propuesta además es avanzar hacia un a lo que son conocidas como las escuelas charter en Estados Unidos, uh-huh. O las escuelas de concertación en España, es decir, un mecanismo en donde se le da a las escuelas públicas a agentes empresariales privados en concesión, como se dan las cárceles o los hospitales, etcétera, etcétera, para que ellos se hagan cargo del proceso educativo. Esa es una de las apuestas. Otra de las apuestas, muy claramente a donde vamos, es estos famosos bonos educativos, en donde, en lugar de que consisten básicamente en que la gente pueda mandar a sus hijos a escuelas privadas, ¿no? Y tener un dinero para pagar las colegiaturas, en lugar de tener que mandar a sus hijos al sistema de educación pública. Entonces, esto es una de las rutas, digamos, por donde el mundo empresarial va a avanzar, pero también está lo otro que creo que está contenido en tu pregunta, que es, pues, los maestros del sistema de educación pública defienden una serie de valores: el valor de la solidaridad, el valor de la cooperación, el valor del trabajo en común, valores público, como el de la finalmente. Soberanía nacional, sí, y lo que el mundo empresarial quiere es una educación de por competencias, ¿no? Donde se ponga el acento en el desarrollo individual de los liderazgos, pensando que la competencia enriquece y permite la innovación y el desarrollo de los más aptos, una especie de darwinismo escolar, ¿no? Y los maestros mexicanos pues son un freno a eso, con todas sus las limitaciones que puedan tener, todos los méritos que puedan tener, por lo pronto son un impedimento, son un dique a esa pretensión. Luis, por último, no te quiero dejar ir sin preguntarte tu opinión sobre el tristísimo papel de el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, convertido en policía de Nuño, en regente de la ciudad, incluyendo en el no circula, el no circulan los maestros disidentes por la Ciudad de México. Bueno, yo creo que lo que realmente aspira es a que los maestros que no son de la Ciudad de México tengan que sacar un pasaporte y una visa para poder entrar aquí y poder circular, ¿no? Efectivamente se ha convertido en un apéndice de los gobiernos priistas, en este caso, ya lo jugó en el año 2013 con las protestas de 2013, lo jugó en el 2014, en 2015. Y otra vez. Y otra vez con el magisterio, pero pues este ha sido su su sello, ¿no? Miguel Ángel Mojoc y Luxor, ¿no? Puesto de tapete con los gobiernos del PRI. Pues te agradecemos muchísimo, Luis Hernández Navarro, y te seguiremos dando lata con el tema y con otros más de esta terrible realidad mexicana. Bueno, gracias, Valero, gracias, muchas Tania. Gracias. Un abrazo, saludos a su auditorio. Adiós. Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a Bob Dylan y aquí regresamos. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Aquí estamos de regreso. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. Dice Silvia García, que nos llama de Coyoacán. Primero le tocó a los ingenios azucareros, después a los ferrocarrileros, después a los trabajadores de Luz y Fuerza del centro y ahora a los maestros. Nos vamos a lamentar si no los apoyamos. Totalmente de acuerdo, Silvia. María de Lourdes Gil Valverde de Iztacalco. El crimen organizado avanza y no les hace nada. En cambio, a los maestros los maltratan, mientras los medios se ensañan con ellos. En una de esas, CPN ya está haciendo otra Casa Blanca y nadie dirá nada. Terrible. Una cosa más que agregar sobre esto que señalaba Luis Hernández Navarro sobre básicamente su balance final y eso que tú le preguntabas sobre cuál es el trasfondo y cuál es la motivación de esta persecución y de estas reformas que tenía que ver con los negocios y con, pues finalmente, en ese sentido, con la privatización de la educación. Recordar algo que a estas alturas del partido, después de 30 años de privatizaciones, ya nos debería quedar claro. Privatización no significa mejores servicios. Privatización no ha significado mejora en ninguno de los ámbitos: ferrocarriles, puertos, aviones, bancos, telefonía. No ha significado nada. No ha significado que los costos bajen. No ha significado una mejor condición, no ha significado garantías de acceso y muy por el contrario ha significado grandes negocios a costa de la primera inversión pública. Pensemos cómo se pudo hacer rico el hombre más rico de este país, buena medida porque esa infraestructura pagada con dinero del Estado mexicano, con dinero de todos nosotros, de telefonía, después son usadas para eso. Pensemos en los miles y miles y miles de edificios de nuestras escuelas primarias, de nuestros kinders, de nuestras secundarias. Y creo que ahí vale la pena decirlo, de nuestras escuelas. Y hay ahí también un vuelco que en algún momento tenemos que sentarnos a pensar como sociedad y volvernos a hacer cargo de algo, y lo pongo en paralelo, por ejemplo, con la campaña en Estados Unidos, donde el acceso a la educación pública es una demanda radical. Nosotros hemos construido un sistema de educación pública. En los países desarrollados capitalistas, la educación, en la mayoría de los casos, es pública. Esos países entienden. Han crecido por ello. Educar, apoyar a la ciencia, a la tecnología, no es un gasto, también es una inversión. Y hay que decir que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de España, que es lo que señalaba Luis Hernández Navarro sobre estas escuelas charter, estos modelos de educación básica, vueltos pequeños negocios, han llevado al traste a los sistemas educativos de esos países. Es decir, ni de lejos han contribuido a mejorarlos, sino que los han empeorado. Entonces, el argumento de que esta reforma laboral en materia de golpear a un sindicato, al sindicato de maestros de este país, es una reforma para mejorar la educación, creo que se cae por sí mismo y es una tarea importante de reflexión que como ciudad tenemos que hacer de no dejarnos llevar simplemente por lo que dice la televisión, por las campañas facilonas y hacer esta reflexión en conjunto, y creo que por ahí tenemos que caminar. Ahorita que dijiste televisión, me acordé, aquí en Intermedios, porque analizamos la realidad nacional y tratamos, a veces lo logramos, a veces no, de someter la crítica, pues por lo mismo, pocas veces damos buenas noticias, pero hay una noticia excelente, al menos desde mi punto de vista. El lunes pasado, Joaquín López Dóriga anunció al aire su salida del noticiero nocturno de Televisa a partir del próximo 19 de agosto. Sin dar detalles, dio a entender que seguirá dentro de la empresa. Tania, ¿estás triste porque se va Joaquín? Hombre, no dejo de llorar. Ya había desde hace tiempo, se había corrido mucho el rumor de que iba para afuera, y fundamentalmente pues por un hecho que es explicable en lo que se refiere a una televisora comercial. La falta de credibilidad y la caída en la audiencia provocaron la salida de López Dóriga de Televisa, que no entiendo por qué la anuncia el lunes pasado, si es hasta el 19 de agosto. No, creo que es para dar todo un espacio de transición, para que no sea un golpe mediático, para que, digamos, no se diga que fue por algo que sucedió en ese momento. Imagino que es una especie de control de daños y de gestionar. Ay. Y de dar control a los rumores. Yo me preguntaba qué significa la salida de López Dóriga, y uno puede decir, claro, tiene que ver con la falta de credibilidad, claro, tiene que ver con que, pues, como la televisión, como modelo de negocio, está en una crisis impactante, en un momento histórico de quiebre, gracias a la aparición de nuevas plataformas de comunicación, que pues, fundamentalmente en la que están las clases medias, los más jóvenes. Es decir, ahí hay todo otro elemento. Muchos le atribuyen incluso a este pleito que tuvo con Asunción Aramburu Zabala, no, las denuncias que no termina. Las denuncias en tribunales. Sigue acusado él y su señora esposa de extorsión. Bueno, hay todos estos elementos. Señora. El caso es que cambia. Y uno tendría que pensar, ¿qué significa ese? Tiene una carga y una significación política. Y uno podría pensar, ¿cuál es el otro elemento que sucedió así? ¿Quién antecedió a López Dóriga? Y uno puede dejar de pensar en Jacobo Zabludovsky. Es decir, cuando sale, acaba 24 horas, ¿no? Como un momento, sale Jacobo Zabludovsky. Y ahí era, me parece, sí, un claro signo de que incluso Televisa tenía que decir, tenemos que cambiar, tenemos que dar una otra cara, ya nadie nos cree. Era el México en el cual parecía que, bueno, no parecía, las cosas estaban jugándose, había una demanda de democracia muy fuerte. Uno puede decir, ¿es ese mismo efecto el cambio de López Dóriga? Yo creo que no. Y es este nuevo momento de cómo se repiten los actos, y los actos no significan lo mismo en distintos momentos históricos. Creo que aquí hay un vaciamiento absoluto, creo que incluso deja de ser nota, y pasará López Dóriga y llegará quien llegue, básicamente asumimos en este momento histórico que cumplirá el mismo papel que cumple López Dóriga, un poco mejor, un poco peor, pero en términos del sistema, el mismo. Creo que incluso en términos de expectativas de renovación, es difícil creer, y tal vez tenga que ver con el desánimo de la época, y tal vez tenga que ver con el optimismo del momento pasado, en que no significa realmente nada y que Televisa es lo que es. Ahora que citaste a Jacob Zabludovsky, habrá que recordar que cuando salió de Televisa Zabludovsky, en sus últimos años, que siguió haciendo noticiarios en radio, pues trató como de reivindicarse, de limpiar su historia, de acabar con ese pasado negro que llegó a ser recordado por todos con sus comentarios del día 2 de octubre en la noche, en que abrió el noticiario diciendo que en la Ciudad de México había habido un día soleado. Y hasta en eso mintió, porque sí, hasta llovió. Pero Zabludovsky trató de redimirse, no sé si lo haya logrado, creo que no. El daño que hizo Zabludovsky fue enorme. Fue en la época en la que verdaderamente no había ninguna otra opción de informarse, sino era a través de 24 horas, y el señor Jacobo Zabludovsky llegaba todas las noches a pontificar sobre la realidad nacional. Yo el otro día discutía con algunos amigos sobre quién es el locutor más deshonesto en la historia de la televisión mexicana, y surgieron nombres: Jacobo Zabludovsky, Carlos De Negri. Tú ya no supiste del señor, era un ampón, que por cierto lo mató la mujer de un balazo, porque también engañaba a las mujeres. Agustín Barrios Gómez, ese que movía la cabecita. Tú sí te acuerdas, Humberto. Tania me ve así con ojos como de que le estoy hablando de la prehistoria. Y los actuales, pues Ciro Gómez Leiva, Carlos Marino, canta el mal a rancheras. Palmas, ¿no? Pero yo sigo pensando que en términos de daño a la libertad de expresión, de ocultamiento de la realidad y de acompañar la política de Estado, pues se dan el quien vive Jacobo Zabludovsky, que ya murió, y el señor que se va el 19 de agosto, el señor López Dóriga. Creo que por ahí está la cuestión. Y a propósito de la salida de López Dóriga de Televisa, recordé aquel corrido popular que cita Juan Rulfo en el epígrafe del Llano en Llamas. Ya mataron a la perra, pero quedan los perritos. Y tú dices bien, cualquiera que venga, Loré de Mola, Denise Merker, que son los que más o menos suenan, cualquiera pues tendrá que cumplir el papel de soldado del PRI, como lo dijo su propietario, el papá de Azcárraga Jean, el señor Azcárraga Milmo. Que por cierto, hay por ahí un chisme que, pues no vale la pena ahondar, que dicen que López Dóriga no pudo regresar a Televisa hasta que se murió este señor Azcárraga Milmo, que nunca le perdonó la traición de que dejándose seducir por López Portillo, el güerito abandonó las filas de Televisa y se fue a trabajar a Imevisión. Él y Pedro Ferriz, padre, y Pedro Ferriz, hijo. Salieron después en muy mal plan, acusados incluso de cuestiones de otra índole. Pues yo, Tania, honradamente, me da mucho gusto que se vaya este señor, pero me daría más gusto que regresara al aire Carmen Aristegui. Ah, bueno. Claro, bueno, esa es otra cosa. Sí, volvemos a lo mismo. Yo creo que pierde... Sí, Televisa es lo que es y cumplirá esta función en un momento donde el cambio, o sea, donde la significación de la televisión, de lo de la significación del noticiero de la noche, se está transformando no necesariamente por un proceso de apertura política, sino por un proceso muy distinto en términos del uso mediático de todas las distintas plataformas que ha permitido esta revolución tecnológica que ha sido Internet y los medios digitales. Eso por un lado. Y me parece que en ciertos sentido también en un enorme desgaste que también paga la propia empresa, a pesar de todo, la paga en credibilidad y en la posibilidad de ser una voz confiable, de que la gente se fíe. Es decir, también las cosas no pasan en vano y hay todos estos aprendizajes sociales sobre lo que significa Televisa. Me imagino que han hecho un esfuerzo por tratar de tener pluralidad política, de hacer distintas cosas y tienen sus segmentos. Sin embargo, el noticiero de la noche pues es su eje y veremos cómo lo resuelven. Creo que será interesante como un signo más de hacia dónde se imaginan como clase política que creen que pueden caminar, pero creo que la tienen mucho más complicada que en aquel tiempos de oro del autoritarismo priista. Creo que a pesar de esta regresión autoritaria, que incluso coincide con lo que conversábamos anteriormente sobre esta represión a los maestros y estas prácticas, también la tienen mucho más complicada porque se enfrentan a otro tipo de sociedad, a otro tipo de actores sociales y también a un enorme hartazgo. También me acordé de mi queridísimo amigo Pepe Barberán, que me decía: Valero, hay que ver los 5 primeros minutos del noticiero de López Dóriga, porque ahí se resume lo que piensa el poder. Un saludo donde estés, Pepe. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Hoy con una excelente selección musical. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Intermedios. Que tengan bonita noche. Cúbranse, está lloviendo en la Ciudad de México. Esto puede ser bueno para la contaminación. No se cubran, destápense, que ha hecho un calor horrible. No, pero ahorita ya no está haciendo tanto. Buenas noches. So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.